La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ay, ay, aquí estamos, dispuesto a todos, dispuesto a todo y pecho a la... ¿A esta hora, Marcelo? Es que... ¿Ah? ¡Dilo! ISA no. Intervial, numeral, lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada, el valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt Column, un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel, Clínica Bupa, BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7 grados en Santiago, 7 grados, 27 la máxima, y son las 8 de la mañana. Marcelo Comparini, Carla Martínez, ¡apa plaza! Oye, pero qué frío, 7 grados, 7 grados, ya una cosa pa calzón de lana. Calzón goma, te digo. ¿Cómo estás, Carleta? Bien, ¿y ustedes? Bien, mira, bien. Con frío, con frío. Pero para la máxima va a estar bien 27. Agradable. Sí. Se deja llevar, se deja llevar. Te diría que hoy es el día para lavar ropa. Hoy es el día. Atento amiga, Y amigo. Atenta amiga y amigo en la casa. Ayer nosotros que nos repartimos todas las labores, ayer mi tarea era sacar la ropa que sale de la lavadora y colgarla. Y me sorprendí una cosa, voy a ponerme Kika Silva para mis cosas, que se seca rápido, es muy fácil. Pero algo bueno va a tener esta cuarentena, Marcelo, vaya a aprender algo. Al ratito ya estaba seca, yo pensé que tenía que estar todo el día. Mira. Es mi descubrimiento Kika Silva del día. Donde tú vives hace calor, todavía están en verano. Calor. Fíjate, oye, que hemisferio. Marcelo, oye, nos cuentas. A propósito de cómo estamos viviendo, hay gente que tiene que salir a trabajar hoy día, muerta de frío, en distintos lugares donde no hay cuarentena total, que son la gran parte de este país. Le preguntamos a la gente, porque está haciendo una discusión permanente, ayer se agarraron los argentinos con los chilenos, de quién lo ha hecho mejor, nosotros hicimos la cuarentena total, nosotros lo hicimos bien, porque acá los muertos, qué sé yo. Le preguntaba a la gente qué opina de ellos. ¿Es posible que nuevas comunas o ciudades tengan que hacer cuarentena obligatoria pronto? Lo insinuó el ministro ayer. ¿Piensas que tu comuna la necesita? Las alternativas son sí, no. Debiese ser todo el país y no tengo los datos. Esas son las alternativas. Vamos a ver qué contesta la gente. Va votando en masa. Bueno, vamos con la cortina manos. Que separa esto nomás, nanito. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Apa Plaza. El Ministerio del Interior presentó una denuncia por el uso de helicópteros desde Santiago para evadir controles sanitarios. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, catalogó como poco probable que las clases se retomen el 27 de abril tras el regreso de las vacaciones de invierno adelantadas. El MinSal aclaró la denominación de personas recuperadas por coronavirus, asegurando que fue una determinación del Consejo de Expertos. Según esto, una persona que presentó síntomas pero no necesitó hospitalización tiene probabilidad cero de contagiar tras 14 días. Las autoridades advirtieron que hoy martes se decretarán nuevas zonas de cuarentena. El Tribunal Constitucional resolvió rechazar el requerimiento presentado por senadores de Chile Vamos, que buscaba declarar inconstitucional el proyecto de indulto conmutativo impulsado por el gobierno. Y en materia internacional, la Organización Mundial de la Salud calificó el coronavirus como 10 veces más mortífero que el de la gripe H1N1. Perfecto. Bien. Muy bien. Sería bien. Todo. Comenzamos, Carlita. Me retiro. No, necesitamos detalles. Detalles. Necesitamos detalles. Mira, hay harta información que revisar, Marco. hay harta información que revisar. Respecto a, claro, se entrega el balance todos los días respecto a cómo va la evolución de casos en nuestro país con el coronavirus. 312 nuevos casos en total nacional, 7.525. Los fallecidos, 82 personas. Recuperados, 2.367. Y en ese contexto de la explicación de los recuperados, se formó una nueva discusión en materia de salud, que es si finalmente son 14 o 28 días de cuarentena. ¿Cuándo se puede considerar a un paciente como recuperado? ¿Y? ¿Y ahí llegaron a una conclusión? No hay una conclusión. Hay expertos que dicen que es después de 14 días. Hay otros expertos que dicen que después de 28 días. Hay otras personas que dicen que depende de cada paciente. Que nunca. hay casos, y algunos de ellos muy conocidos, de personas que han cumplido la cuarentena. El amigo de nuestra colega Patricia Venegas de TVN. No es el amigo ese. Cumple la cuarentena. ¿No es amigo o es pareja? Pareja, amiguito. Dije amigo. Pareja, pareja. Amigo y pareja. Pareja, no. Amiguito. El padre. Y padre. Padre de sus hijos. Ya, ok. Bueno, casos como el de él. ¿Dónde la persona? Cuarentena y después siguió dando positivo. Claro. Bueno, un gallo positivo en la vida, po. ¿Por qué lo criticáis? Dejémoslo así entonces. Dejémoslo así. Oye, pero déjame decirte una cosa que dijo Mañalich, estoy viendo la tercera. Dice: fue taxativo en el reporte, esto fue el día de ayer, la detección de anticuerpos específicos que son de inmunoglobina G. Permite señalar que esos pacientes no son infectantes y están recuperados, al menos por los próximos 3 o 4 meses. O sea, no hay ninguna certeza. Pero está no este nada. Detalle, la inmunoglobina G, que es uno de los tests que deberían hacerse para que tengan un carnet de alta. A mí se me hinchó la inmunoglobina. Oye, no te cuento cómo la tengo. La tengo. Oye, qué complicado decir esa palabra. Una protuberancia. Oye, pero yo tengo una pregunta. Espera, perdón, paréntesis. Sí. Paréntesis, es que vi un video, vi un video tuyo, Marcelo. ¿Ya? Que me confundió porque era como de promoción del live. Ay, sí, lo sé. Quedó confuso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estaba haciendo como que iba en bicicleta. Como Freddy Turbina. Sí, como Freddy Turbina. Pero parecía que. No se entendió. Pero entiendo que parecía que estuviese haciendo otra cosa distinta. Pero igual estaba cansado. Igual estaba cansado. Ya, gracias. Sirve. Ahora igual sí. Sirve. ¿Cuál es? No, la yo duda. Tengo una pregunta no solo para Chile, sino mundial. No, tienes una pregunta para el mundo. Mauricio, sí, para el mundo. Word Bustamante. A ver si tiene esta información. ¿En algún lugar del mundo ya está comprobado una persona que tuvo coronavirus y que después lo haya tenido again? Sí, pero no el marido de la Patti Venegas. No, dio positivo. No, en China. En China, hasta 34 días después de la cuarentena. Personas en China siguieron dando positivo. Por eso, yo no digo que dé positivo, que se haya enfermado de nuevo. No, pero contagian al resto. Ese es eso el tema. No es mi pregunta. ¿Es si alguien se ha enfermado de nuevo? No se sabe. Que haya caído. Hay unos nuevamente casos en China, pero no están comprobados. Puede ser que sea una recaída o puede ser que nunca se sanó en realidad. Marco, es toda la información que viene de China, desconfía. Desconfía. Todos los productos que tenemos, incluyendo el aparato que estás hablando, es chino, Marcelo. Desconfío de él. Desconfío incluyendo tu lavadora. Incluyendo tu lavadora. Marcelo. Del cual estás muy orgulloso y aprendiste a usarla. Aún así. No, es China. Está bien. Ni siquiera aprendí a usarlo. Yo saco la ropa nomás. Abro una puerta y me costó encontrar el mecanismo para abrirla. Bueno, cuando Marcelo se abre una puerta, se abre una ventana, Marcelo, se sabe. Marcelo, broma que no sabes apretar los botones, ni poner el detergente y todo eso. No, sé apretar botones, no cuáles. Marcelo, Marco, tenemos nuestra propia Kika Silva acá. Sí, pues yo lo dije, en mi momento Kika Silva. ¿Por qué no? Pero yo creo que la supera con creces, le pega 3 cuadras de no, o sea... Sí, y ella por lo menos está en forma. Tú también, Marcelo. Ay, comentario sexista. Oye, bueno, dicen que es inmunoglobulina, no inmunoglobina. Inmunoglobulina. Bueno, y también existe la palabra. Me tomaré mis pastillas de inmunoglobulina. ¿Cómo se tomaba? ¿Cuál es la pastilla que se tomaba? La chiquitolina. Chiquitolina. Chiquitolina. Ya. Le estoy poniendo ya. El. Oh, bueno, en el fondo. Lupini. En el fondo, chicos, se abrió la discusión y en el fondo esto va a continuar. Yo, por ejemplo, a propósito de esta discusión, me acordaba de la conversación que tuvimos ayer con el alcalde de Valparaíso, que decía que en el fondo la comunidad científica todavía no le saca bien la foto al coronavirus, por lo tanto quedan un montón de detalles en el aire y eso genera toda una discusión respecto a también cómo se están tomando las medidas. Hoy, recordemos, lo decíamos en los titulares, hoy debiese haber novedades respecto a nuevas zonas de cuarentena. ¿Hay sospecha o no? ¿Cuáles podrían ser? Se dijo que sí. No, yo no tengo nombres, pero sí sé que se van a agregar nuevas zonas. Se habla de zonas, no de comunas. Se habla del centro de Maipú, por ejemplo. Pero no tengo información. Ahora, parece que Mañalich anticipó que iban a ser más las que entran a cuarentena que las que salieron. Claro. Por eso digo que lo que se sabe hasta ahora es que sí o sí se agregan comunas. También lo que se sabe es que la autoridad decidió que los días martes va a ser el día en que se va a informar quiénes salen y quiénes entran a cuarentena. ¡García! ¡Entra! Oye, yo te digo que ayer, por lo menos viendo el domingo, la gente no tenía idea de esta cuestión de... O sea, ayer lunes. ¿En qué lado era que había y en qué lado que era que no había? Por ejemplo, en Santiago y Ñuñoa. Era como que era una sola cosa y salieron como animales sueltos. Te digo que está la gente desatada saliendo como ¡ay, quiero ir a la farmacia! Pero si fuiste ayer, ¡no importa, ahora soy libre! Es muy raro lo que está pasando cuando te sueltan. El efecto Frozen. Déjalo ser. Libre soy. Oye, a todo esto les cuento que Gendarmería habilitó una plataforma para poder actualizar diariamente el nivel de contagios en los centros penales de nuestro país. Fíjense que hay 83 casos positivos a nivel nacional, donde se incluyen reos y también funcionarios de Gendarmería. Y fíjense que la mayor cantidad de contagiados en centros penales no son internos, sino que son funcionarios de Gendarmería que en estos momentos están con COVID-19. Les cuento esta información porque ayer también conocimos que el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de senadores de Chile Vamos por el indulto para... Vamos. Sal de ahí, muchachos. Vamos, que se puede. Vamos, parte desde otro lado. Desde otro lado, otra palabra, otro verbo. Vamos. Es que me mareé. No. Por el tema de. Recordemos que el gobierno mandó un proyecto para poder descongestionar lo más que se pueda, cumpliendo ciertos requisitos. Descongestionar centros penales de nuestro país y. Chile Vamos, el oficialismo acudió tanto senadores como diputados al Tribunal Constitucional porque quieren que en esa ley se incluya a gente que ha cometido delitos de lesa humanidad. Ayer a los senadores de Chile Vamos les fue mal, por lo tanto ahí gana, por así decirlo, un punto el gobierno. Pero está pendiente el requerimiento que presentaron diputados de Chile Vamos. Tengo entendido que eso tenía que... Porque se presentaron dos requerimientos de manera separada, los senadores y los diputados. Pero todo indica que si a los senadores les fue mal, ¿por qué podría irles bien con lo mismo a los diputados? Pero está pendiente en todo caso ese tema. Eso era lo que yo les quería contar. Es decir, no era inconstitucional la medida que se tomó y que dejaba fuera a aquellos que tú mencionas. Recordemos que, el proyecto, viste que a todos se nos va la onda. Next. El proyecto ya está aprobado. Lo que pasa es que está estancado porque hay que esperar el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero el proyecto ya está listo. Perfecto. ¿Ya? ¿Ya? Siguiente noticia. Que se apuren. Viste, está problema solucionado. Next. Vamos. Interior Interior presenta denuncia por helicópteros que habrían burlado el cordón sanitario en la región metropolitana para ir a balnearios. Estamos hablando específicamente de Zapallar y Cachagua, personas que ocuparon su helicóptero para salir desde la comuna de Vitacura en momentos en que la comuna de Vitacura estaba con cuarentena. Yeah. Y además burlando el cordón sanitario que impedía ir a la costa. Por el aire. ¡Miren quién va arriba! ¡Me burlo de ustedes! No, eso sí, en eso no fue la recreación, ¿no? Se juntan dos cosas. ¿Leyeron las explicaciones? Hay de todo tipo. Uno que estaba allá hace tiempo, otro que fue por el día, y el otro no que no de un familiar o alguien que tenía que operarse. Enfermo. Ahora, bueno, en concreto la fiscalía ya inició una investigación de oficio y en paralelo existe un sumario sanitario del Ministerio de Salud, que eso es como lo más grave, el tema de salud, porque ahí está en juego otra cosa. Otra cosa, la vida. Exactamente, vida. Vida. Y las multas pueden ser altas en ese sentido. Hasta 50 palos, decían ayer. Mira, las penas van desde presidio menor en su grado mínimo o multa de 6 unidades tributarias mensuales Como les doy material, Es una coreografía. Exactamente, es un guión que yo preparo minuciosamente. Todas las mañanas preparo ese guión. Todas las mañanas, pequeñas, grandes pruebas. Oye, no podemos vamos a volver a eso. Boli. Dale. Me encanta de este horario que puedo mirar por la ventana el amanecer. Es bonito, sí. ¿Sí o no? Qué cosa más linda. Esas pequeñas, grandes cosas. Muy bien. Siguiente noticia, habló nuevamente el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y dice que es muy poco probable que las clases presenciales vuelvan el 27 de abril. Recordemos que en algún momento el ministro de Educación, en un escenario muy positivo, tratando de él ser muy optimista, decía que la idea era adelantar las vacaciones, que eso ya se hizo, partieron ayer, porque quería que volvieran las clases presenciales terminadas las vacaciones de invierno. Pero finalmente parece que el escenario no se daría para que eso se cumpliera y el ministro reconoce que se va a tener que evaluar antes del lunes 27 de abril para que los papás, los apoderados sepan con anticipación. Se va a evaluar si es que realmente se puede volver a las clases presenciales. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Sí, pero en realidad lo sabíamos un mea. No lo veíamos venir. Bien, Marcelo, Marcelo, por Dios. Y es periodista. Yo lo dije. Qué perfecto. ¿Qué dijiste? No lo vimos venir. Está grabado, Marcelo. No, usted están con... Es parte del guión. Están con cerumen. Perfecto. Yo no, con cerumen. Total, sí, total. Oye, para uno está aquí, ¿para qué, pues? Ya, hablemos. Oye, esta copucha sigue buena. Porque esto partió como una copucha y se transformó en una noticia internacional. A ver. Coronavirus, 2 puntos, Chile versus Argentina. Así se llama. Esta teleserie. Informe. Oye, es que se pasó. Así se llama el informe que encargó el presidente Sebastián Piñera para poder rebatir una frase que dijo el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien el día viernes, antes que empezara la Semana Santa, hizo un mensaje a todo el pueblo argentino y empezó a comparar cifras respecto a cómo cada país en Latinoamérica ha ido abordando el coronavirus, y dice en el momento de su exposición, Chile tiene 1/3 de nuestra población. Y esa frase fue la que molestó y enojó al presidente Piñera y fue el motivo por el cual él mandó. No es un tercio. Informe. No es un tercio. A mí jamás me dicen tercios. Yo no aguantaré lo del tercio. Oye, no, es y el problema. ¿Quién tiene más largo el tercio? Esto llegó a oídos de la prensa argentina. Se filtró que el presidente de Chile, nuestro presidente, mandó hacer un informe. Entonces la prensa argentina recogió esta información. Oye, y se generó una bola de nieve, Chile versus Argentina, respecto a quién ha tomado las mejores medidas para enfrentar el coronavirus. Igual le ganamos dos veces la Copa América, pero... Sí, por penales. Tanto había picado. Lloró. Tanto haya picado. Por eso. Sí. Ahora, veo en Emol que dice un analista argentino por el COVID-19. Acá hay una convicción de que Fernández lo hizo mejor que en otros países, que se hizo mejor que en otros países. O sea, yo creo que todo el tema tiene que ver con una cuestión política, finalmente, es no política. Con una cosa práctica. Da lo mismo. Y Sebastián Piñera probablemente quiere, en el mismo sentido, no perder los puntitos que ha ganado en CADEM todos los lunes. Que va a perder. Entonces, cuando dejemos la cuarentena, van a caer en picada de nuevo. Si se sabe. Claro, esto lo aboya. En Argentina, por otro lado, en aprobación, Fernández está por allá arriba, 60 y tantos puntos de aprobación. Así que los argentinos están contentos con la forma que lo ha hecho su presidente, y esta pelea. Pero Alberto Fernández está recién partiendo, pues todos los presidentes, sí, cuando parten tienen buena aprobación. Escoba nueva barre bien. Oye, sí, claro, exactamente. Escoba. Así que. ¿A quién le dijiste Escoba? Escoba, dale, escoba, dale, escoba. Qué bueno ese concepto, ¿eh? Que se mantiene el cuando le decís, y tú también, escoba. Pero la gente joven ya no lo ocupa. Escoba. No. ¿Hasta dónde llegó? La gente joven. Hasta tú. Llegó hasta nosotros. Y Boston. Y Bosnia, Herzegovina. Claro, y Turra. Pero eso llegó hasta tu generación nomás, Caleta. Yo creo que me bajo. Y Bonobón. Y Bonobón. ¿Qué más? Sí, hay no muchos, sé, hay tanto, muchos, sí. muchos. Pero lo vamos a dejar hasta ya. Allá, vamos a informar. Vamos a ver cómo evoluciona esta información de Chile versus Argentina. Mientras le cuento que, en materia internacional también, la pandemia del coronavirus es 10 veces más mortal que la gripe H1N1 en 2009. Eso por lo menos es lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a la pandemia que está enfrentando actualmente el mundo. El mundo. Sí, pues de hecho, nosotros vivimos la N1H1 y pasó como si ¿cuánto? Nada. ¿Cuánto? La N1H1. Yo la viví la H1N1. Yo viví la H1N1, no. Sí, oh, sí H1H1. No sé si yo tuve. ¿Tú tuviste en Marco? ¿Tuviste en H1N1? Es que yo estuve H1N1, fui a la urgencia y estaba tan lleno que me sentía mal y dije, me voy para casa, que voy a andar. Y salió. Era solo para que me hicieran el test y pasé. Entonces no supe si fue una gripe muy grave. Sí, pero tenía que ver. Pero me han venido cuestiones así. Yo tuve neumonía hace como dos años atrás. Pero para cuando tosiste, eso fue el año pasado. No, pero eso tosía nomás. Ahora. Sí. Pero una vez me dio neumonía así con fiebre y todo mal. Sí. Ahora, yo me acuerdo de haberme subido a un avión y toser desde que despegó hasta que aterrizó. Y nadie me dijo, oiga, joven, usted, nada, ahora sería el hazme reír. No, te lanzan en paracaídas. Me lanzan de la nave. Sí. Pero en ese momento. Te encierran en el baño. ¿Qué macho, te enfermito? Y nada más. Igual contagia toda la nave. Contagia toda la nave. Toda la nave. Sí. Bueno. Eso es lo que te puedo decir. Oye, también en materia internacional, lamentablemente Estados Unidos encabeza la lista, lo que se llama la lista negra del COVID-19, con más de 22.000 decesos. Superó a Italia, Estados Unidos. Oye, pero Trump, increíble, hizo una conferencia de prensa ayer en que no recibió preguntas y solo se dio autoalabanzas. Lo estamos haciendo increíble, mejor que en otra parte. Y después dijo que los números de Estados Unidos eran tan altos porque ellos sí hacían test. Entonces tenían identificada la población, no como en otros países que no hacen test y no tienen idea, tienen cifras negras, dijo. Eso es todo básicamente

leíamos de y han salido informes de distintos equipos médicos en muchos distintos lugares del mundo que dicen estamos ahí avanzando, estamos investigando, algunos por ahí dijeron lo tenemos y después no se sabe más de eso. ¿Cuál es tu información con respecto a la búsqueda de un remedio, una vacuna para el coronavirus? La vacuna, efectivamente, hay cerca de 20 vacunas potenciales. Digo potenciales porque si bien se ha encontrado el antígeno, se ha encontrado la vacuna, la parte científica, pero aún queda hacer los estudios clínicos y ya hay cerca de 7 vacunas potenciales en estudios clínicos, que ya es un avance, o sea, es decir, ya está probando la seguridad y eficacia en humanos. Eso es estudio clínico fase 1. Son 3 fases. La fase 1 es una población reducida, fase 2 se amplía la población y fase 3 ya son miles para poder probar la seguridad y eficacia en todo tipo de personas. Por eso que es súper importante que se cumplan las 3 fases, que ahora se están haciendo muy aceleradas, pero es importante que tengamos que se prueben todas las vacunas en todo tipo de poblaciones, en todo tipo de personas con distintas características, que sea representativo de la población mundial para que sea seguro para todos. Y en eso estamos, en el fondo. Hoy día hay, como te digo, casi 20 vacunas, 7 ya han avanzado a la fase clínica en prueba en humano, y ahora se acaba de anunciar incluso Sanofi y GSK, que son las dos laboratorios probablemente más grandes de vacuna del mundo, van a trabajar juntos justamente para poder avanzar en forma más rápida en la vacuna, donde cada uno aporta su expertise para tener la vacuna lo antes posible. Y de acuerdo a esa situación de que están en fase 1, ¿cuándo más o menos se podría tener a disposición del resto de la humanidad esta vacuna? ¿Hay un plazo? Sí, estamos hablando entre 12 y 18 meses. Estamos hablando que ya para el próximo invierno tendríamos vacuna. Ahora, dentro de eso, en también función hay que decir, de que salgan bien las pruebas, los estudios clínicos salgan todos positivos. Ahora, es bastante inédito esto de tener estos plazos, ¿no? Porque generalmente, según lo que nos hemos informado, los plazos son súper largos, podrían pasar 4 años. O sea, esto es realmente un avance, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, usualmente un medicamento innovador, un medicamento nuevo, se demora en torno a 10, 15 años. Una vacuna, un poco menos, 10 años. Hacer una vacuna en prácticamente un año y medio es un récord. Es realmente una batalla contra el tiempo. Y bueno, lo que se ha hecho hoy día es que generalmente los medicamentos una vacuna lo desarrolla un laboratorio solo. Hoy día estamos viendo algo inédito también de colaboración, donde las vacunas lo están haciendo muchos laboratorios, varios laboratorios juntos con universidades, con entidades de estudios de gobierno, ONGs dedicadas a la investigación. Hay un pool de colaboración que ha sido bastante inédito también, donde cada uno ha puesto su expertise para poder hacerlo muy, muy rápido, y también se han saltado algunas barreras administrativas para poder hacer más rápido los estudios clínicos. Y en Chile también se ha escuchado que hay estudios para ocupar técnicas también muy innovadoras. ¿Qué es lo que está pasando en Chile al respecto? En Chile entiendo que yo estoy más en el mundo internacional que en el mundo local, pero entiendo que también se está desarrollando Alexis Calergi se está desarrollando, quien desarrolló anteriormente la vacuna contra el sincicial, también estaba en estudios aislando el ARN del virus y viendo cómo avanzaba también para desarrollar en una tecnología similar para coronavirus. También se está viendo los estudios con plasma de personas que ya han sido dados de alta de coronavirus, como el anticuerpo, que han desarrollado anticuerpo. En eso está esa fase de estudio, aún muy incipiente, porque en Chile no hemos llegado a la fase de estudio clínico, estudio en humanos. Estamos un poco más atrás. Y después tenemos todo el tema después de la vacuna, o sea, está el tema de la vacuna, que es primordial para no tener otra pandemia, pero también tenemos el tema de los tratamientos, y también hay cerca de 30 estudios clínicos de medicamentos que han sido desarrollados para otro tipo de enfermedades y que han dado resultados en algunos estudios clínicos muy pequeños, han dado resultados positivos para tratamiento del coronavirus. Ahora, ¿eso es el hidroxicloroquina? ¿Ese hay tipo varios, o sea, Remdesivir, todos tienen un nombre súper complejo. Sí. Está Remdesivir, está la hidroxicloroquina, que es un medicamento para la malaria, está también medicamentos para VIH, está Caletra, y bueno, en ese sentido también hay un montón de colaboración y están desarrollándose estudios clínicos súper acotados para poder hacerlo rápidamente y tener una guía clínica, cómo realmente aplicar y en qué condiciones de paciente aplicar cada uno de estos potenciales tratamientos de coronavirus. Ahora, eso es interesante, la diferencia entre una vacuna y un tratamiento. El tratamiento es para que los síntomas sean lo menos potentes posible, ¿cierto? No es que cure ni proteja contra la infección. Exacto, no es que te proteja, no es que te genere un anticuerpo como lo que hace una vacuna, sino que es cuando ya tú estás enfermo, para los que hoy día están contagiados y están en estado crítico, logren salir de ese estado crítico. Ya, sobrevivan al virus que ya está contagiado, en el fondo. La vacuna es para que no te contagies. Porque yo me acuerdo, ¿cuál fue que se puso de moda? No me acuerdo si fue la NH1, H1 o la que se puso de moda, uno se llamaba Tamiflu. Y que se suponía que era como N1. Para, claro. Y que era muy caro. ¿Es posible que los tratamientos también sean muy caros para este? No debieran. De hecho, el Tamiflu, es que el Tamiflu, un medicamento que no estaba en Chile, quizás por eso era, en ese entonces, era algo más complejo de tener acceso. Pero el Tamiflu es un medicamento súper antiguo en el mundo. Bueno, hoy día los tratamientos que estamos evaluando, efectivamente son tratamientos, algunos son medicamentos antiguos que ya su tecnología ha sido masificada, por lo tanto son medicamentos súper accesibles. Hay otros que son medicamentos relativamente nuevos, por lo tanto aún están con protección de patentes, lo que los hace, por supuesto, más caros. Pero estos laboratorios que tienen estos medicamentos nuevos, aún con patente, han cancelado las patentes para que otros puedan producirlo y liberado su conocimiento y su tecnología para que otros laboratorios puedan producirlo, porque no darían abasto de resultar los estudios clínicos, no darían abasto con la demanda. Por lo tanto, en pro de la colaboración, también liberan las patentes para que otros laboratorios locales puedan suplir esa demanda. Mariela, de todas estas cosas inéditas de colaboración, en lo que tú decías de las vacunas y decías de los remedios y todo esto, es bastante inédito, es una cosa que no habíamos visto en un mercado que se veía bien salvaje en términos de investigación y de patentes, ¿no? Así es, o sea, los equipos que antes competían, hoy día trabajan juntos. Algo bastante inédito, probablemente porque no nos ha tocado una pandemia tan potente desde la gripe española. Porque si bien hemos tenido H1N1, ébola, SARS, no ha sido una pandemia de tal nivel de magnitud, tan global como esta, y tan infecciosa. Y me gustaría preguntarte, a propósito de otras enfermedades y de otros remedios, ¿hay dificultades para la gente que se... los enfermos crónicos necesitan distintos tipos de remedios, de que les falten de esos remedios? ¿Cómo está el mercado en Chile en ese sentido? No, hoy día estamos justamente, hicimos un acuerdo con Senabas y con el Ministerio de Salud para poder abastecer a los medicamentos de todos los pacientes crónicos y críticos y adelantar las dosis de esos pacientes para que no estén continuamente yendo al centro hospitalario, al centro de salud, a buscar sus medicamentos. Entonces, lo que nos pidió el Senabas y el Ministerio es adelantar los stocks en 3 meses en los hospitales y en los centros de salud, para que cada paciente que pertenece a GES y Ricarte Soto, tiene una enfermedad crónica y se atiende en el servicio público, que es cerca del 80% de la población, vaya a retirar sus dosis de medicamentos por los próximos 3 meses. Cosa de evitar el riesgo de contagio de justamente de estos pacientes críticos y crónicos, yendo cada vez, a veces cada 15 días, a veces toda la semana, a veces una vez al mes, a un centro hospitalario. No tiene ningún sentido. Y no hay problema de abastecimiento, de que fallen, donde son algunos importados y todo eso. Bueno, el grueso de los medicamentos innovadores, todos son importados. Y como esto es una crisis que venía un poco adelantada de China y de Europa, los laboratorios de innovación preparamos, estábamos ya alerta para poder suplir esa demanda en los próximos 3 meses, y prácticamente el 95% del adelantamiento de medicamentos de 2 y 3 meses está cumplido. Entonces, en ese sentido, la gente puede estar súper tranquila porque tiene su dosis y su abastecimiento asegurado. Y obviamente están trabajando todos los laboratorios a full para eso. Para poder justamente asegurar la cadena de suministro ya para los próximos 6 meses, ya no para los siguientes 3 que ya estamos, sino que para los siguientes 6, ya, y para todos los potenciales tratamientos de coronavirus. Son todos también medicamentos de innovación, todos importados, y para poder suplir esa sobredemanda, porque esa es una sobredemanda y es mundial, también se está trabajando a full para tener disponibilidad en Chile de esos medicamentos en los minutos que se requieran. Mariana, sí. Había una polémica con respecto al tema de los test, ¿no? Y hay una polémica con Argentina, y aparece Chile con una gran cantidad de test. Así, ¿eso es clave en términos de ubicar prematuramente a los contagiados? Todos los expertos y los estudios mundiales han señalado, justamente la OMS, que testear es clave. Que testear en forma masiva e identificar es una de las claves del éxito de aplanar la curva. Yeah. Y en ese sentido, Chile, a nivel latinoamericano, es por lejos quien más de los países que más ha testeado. Yeah. Muy bien, Mariela. ¿Tenemos test suficientes también como para aguantar toda esta pandemia? No tengo esa información tan actualizada porque la cámara, si bien hay laboratorios que son los que traen los test, yo me dedico más estamos dedicados a los medicamentos innovadores, más perfecto, que a los dispositivos que son los test. Correcto. Yeah. Muy bien, Mariela, muchas gracias por haber conversado con nosotros y entonces esperar que, bien, que, que siga muchas esta gracias. Colaboración mundial. Gracias. Muchas Chao. Gracias, Marcelo Marco. Chao. Chao. Era Mariela Formas, vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica. ¿Qué quieres decirlo tú? Dilo, Marcelo. La cámara. Vamos con una canción de esas que te gustan a ti. Ay, que no venía hace tiempo el mañosito. Losing in front of your home crowd. You wish the ground would open up and take you down. You're weary, why? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, Apa Plaza. Voy. Hola, el Ministerio del Interior. Qué pesado, es para que me salga bien. Pare que me vaya bien. Para. El Ministerio del Interior presentó una denuncia por el uso de helicópteros desde Santiago para evadir controles sanitarios. La Fiscalía Oriente inició una indagatoria de oficio mientras que existe un sumario del Ministerio de Salud. Ah, volvieron la guitarra. Ay, pensé que era Morrissey. Bueno, pensé que era Morrissey. Ay, Sunday. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, catalogó como poco probable que las clases se retomen el 27 de abril tras el regreso de las vacaciones de invierno adelantadas. Además, manifestó que las clases presenciales son mucho más efectivas que los procesos a distancia. Hola, hola. Bienvenidos. Hola, hermanita. In your own. Qué lindo seco. Sale, Marcelo. Seco. El ministerio se dice seco a él mismo. Y yo seco. Le digo seco a él, ¿eh? Yo también me sumo, seco. Seco. El Ministerio de Salud aclaró la denominación de personas recuperadas por coronavirus, asegurando que fue una determinación del Consejo de Expertos. Según esto, una persona que presentó síntomas pero no necesitó hospitalización tiene probabilidad cero de contagiar tras 14 días. En tanto, los fallecidos en Chile llegan a 82 y contagiados a 7.500. Esto es como aparato raro. Sí. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Está bueno. Qué buena esa canción. El Tribunal Constitucional. Eso era, ¿no? Ay, me salté una cosa. Ya. Las autoridades advirtieron que hoy martes se decretarían nuevas zonas de cuarentenas. Recordemos que Providencia, Vitacura y Lo Barnechea ya terminaron con la restricción total, mientras que la parte norte de Santiago y Ñuñoa, además del sector poniente de Puente Alto y la comuna de Las Condes, continúan con confinamiento obligatorio en la capital. Estoy cansado de los locos inventales, que la bandera que los dedos ni bandera, dedos de la tercera guerra. Y está pagando tu aguantico con tu caca. Gracias. El Tribunal Constitucional resolvió rechazar el requerimiento presentado por senadores de Chile Vamos, que buscaba declarar inconstitucional el proyecto de indulto conmutativo impulsado por el gobierno, porque no contempla el beneficio para condenados por violaciones a los derechos humanos. Adiós, adiós, adiós, que adiós, te vaya que bien. Te vaya bien. Amor, amor. Perdona, me dejé llevar. Y por último, con esto termino, la Organización Mundial de la Salud calificó al coronavirus como 10 veces más mortífero que el de la gripe H1N1. Desde el organismo calificaron al virus como que se va a propagar muy rápidamente y que es mucho más letal que la gripe porcina que surgió en México el año 2009. Perfecto. Eso me gusta. Porcina. Es como un Mayanit hablando. Sabíamos todavía bastante poco. Bastante poco. Va bastante poco. Oasis Discord. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 8:54 y ya parece que, oye, las turbinas comienzan a agitarse, ¿ah? ¿Eh? una cosa que, bueno, algo comentábamos recién con la directora de esta Cámara de Innovación Farmacéutica, de cómo se están generando, ojalá pronto, también tratamientos para tratar a la gente que está enferma. En Estados claro. Unidos se ha hecho bastante común, y en Chile entiendo que también vi un video por ahí en el sur, de que la gente que estuvo conectada, que estuvo muy grave y que sale finalmente del hospital, la gente le hace, los trabajadores del hospital le hacen una especie como de pasillo y le cantan, qué sé yo. En Estados Unidos, ¿sabes qué es lo que cantan? Cantan ¿qué? La canción de Rocky, pam, pam, param, pam. No, esa no es esa. No. ¿Cómo es la de Rocky? Ta-tan, tan, ta-tan, ta-tan, ta-tan. Y mientras ta-tan, va saliendo. Ta-tan, o también ta-tan, le cantan ta-tan. Que es bonito. Here Comes the Sun de los Beatles. Aquí en Chile, ¿qué podrían cantar? Una canción así adiós, como de. Adiós, adiós, que te vaya, que bien, vaya bien. Amor, amor. Pero ahí después dice no sé, que te atropelle un auto, que te mate un tren. No, no, y cambian no esa ser. Parte, porque delicadamente se la cambian. Pequeño detalle. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la canción? Si es buena. Pero es un buen dato. Y a propósito de trabajadores de la salud en todas partes del mundo, aquí en Chile también el otro día hubo un aplauso a una hora, no sé si lo vieron, que la gente aplaudió desde los edificios y todo. En Brasil, viste que le proyectaron al Cristo Redentor un traje, una bata de doctor. Sí, para homenajear en Río de Janeiro, para homenajear a todos los doctores que están trabajando día y noche para noche ayudar. Noche y día. Noche y día. Oye, y en Brasil está la escoba, estoy leyendo ahora Los Fules de São Paulo, porque dice que Bolsonaro está agarrado de las mechas con su ministro equipo. De salud, ¿eh? El ministro de salud lo están obligando a renunciar, hay una pugna de poder ahí, porque Mandetta, que se llama el ministro, quiere hacer cosas más estrictas y Bolsonaro quiere liberar. Y se llama Mangueta. Mandetta con D de dedo, o dental, Mandetta. O dentista. ¿Quién te Mandetta? Bueno, vamos entonces. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Si los trámites son online, mejora la cosa, por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. Si vas a comprar, no acapares. Si te lavas las manos al menos por 20 segundos, si sientes algún síntoma, quédate en casa. Y si vas a saludar, mantén tu distancia, porque cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Banchile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Hay distintas formas de disfrutar los yogur Column, como por ejemplo metiéndolo en la juguera con hielo y fruta. ¡Qué exquisito! Hay distintas formas de disfrutar un yogur Column, pero todos tienen un solo origen, el sur. Column, toda la magia del sur. Como mucha gente, estuve ordenando y encontré unos libros que hace tiempo tenía ganas de leer. Me los voy a leer todos, porque en Semana Santa, en cuarentena social, claro, como sea, fin de semana, todos los días, ¿eh? Hice Intervial, hace un llamado a cuidar la salud de todos, quedándonos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Hashtag lejos más unidos que nunca. Vamos a la pausa y volvemos, ¿eh? Fuentes fidedignas nos informan que... Vamos a una pausa y volvemos en... Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo, Yogurt Column y Entel. Coleccionista. Dícese de la persona que se aficiona por algún tipo de objeto, cosa o canciones. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal. Sus canciones, sus recuerdos y sus historias. Media hora hecha especialmente para tus oídos. El Coleccionista, de 9:30 a 10 de la mañana, solo por Oasis. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 9 de la mañana. Las cosas

Okay. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Carla Martínez Apablaza. Está súper fácil hoy. Muy fácil. De verdad. Primera pregunta. ¿Cómo se llama la serie que retrata la historia de Sergio Jadue en los escándalos de la FIFA? El presidente. El presidente. Uy, qué habiloso. Sí, es el presidente. Yo no he visto el adelanto. ¿Ustedes lo vieron? No. Sí, yo lo vi. ¿Y? Se ve buena. Se ve buena. Bien hecha. ¿Quién, pero vi, ¿y quién actúa una de Jadue? El actor se Newman, parece harto. ¿Pero un actor de qué país? De un país. De un país. Chile. De Googlea. De un país. Título brasileño de la canción. Chile. Oye, muy bien, chiquillos. Los felicito. Ustedes arriba, 1-0. Igual llegó Fernando Porter, que decía el presidente. Y nadie más. No sé si mi internet estará muy lento, no sé. El presidente. Vamos. Se llama. Todo, no, a todo esto no han dado la fecha exacta del estreno, pero sí se supone que debiese ser a fin de año o comienzos del próximo. Siguiente pregunta. Ya, ya. Dale. Adelante. Vamos, vamos que se puede. ¿Eh? Vamos con todo. ¿Eh? Vamos con todo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el informe que encargó a sus colaboradores el presidente Sebastián Piñera para rebatir el análisis de su par argentino Alberto Fernández? Destruyamos Argentina. Los cagamos otra vez. No, ¿cómo va a ser con un garabato? El presidente jamás haría eso. Es una persona Chile, seria. Argentina. No. Es Argentina, un ejemplo para no seguir. Mira, hay una persona que dice acá, Chile versus mortales. Argentina. Podría ser, falta. Oíd mortales, parte. Puro Chile. Mira. Chile, cuando va a Chile me voy cruzando la cordillera. Oye, ojo que el que va a ser el presidente, aquí estoy viendo, es Andrés Parra, que protagonizó El Patrón del Mal y también estuvo en la serie chilena que tenía Benjamín Vicuña sobre el sur. El sitio de Valdivia, no sé si. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, eso. Ah, buen actor ese gallo. Ya, perdieron, se produce el empate, lo dice Orlando Cuevas. El informe se llama Coronavirus 2. Chile versus Argentina. Ese gallo la chuntó de suerte. De suerte, porque si es Cuevas, no me nombren, dijo. Orlando Cuevas. ¿Y cuál sería su segundo apellido? Siguiente pregunta. 1-1. 1-1. Un día como hoy, pero del año 2013, Nicolás Maduro gana las elecciones presidenciales en Venezuela. Y la pregunta dice, ¿cuándo termina el gobierno de Maduro según las últimas elecciones? Nunca. Never again. No sé. Hay fecha. Ahora, si él, de aquí a esa fecha, hace algo para que se extienda su mandato... Una triquiñuela. Yo creo que le quedan 2 años. De eso, 2021. No. 2022. Una persona que dice 2028. No. 2022. No. 2023. No. Aquí alguien dice 2024. No. 2025. Sí, Marcelo, te la dejé ahí. Bien. En bandeja. 2025 termina, se supone, según el resultado de las últimas elecciones, el gobierno de Nicolás Maduro, que desde el año 2013 está en la presidencia de Venezuela después de ganar una. Se ha pasado volando. 2-1, ustedes arriba. 2-1, vamos. Siguiente. ¿Quién dijo esta frase? Aquí estoy, desbordado, haciendo un bizcocho. Estoy aquí. No, Rafael Nadal. ¿Cuánto? Rafael Nadal. Rafael ¿estás seguro? Tenista. Sí. Bien, Marco, bien. Ah, si lo decía, si lo decía en acento español, iban a saber al tiro. Rafael Nadá. Nadá. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Él, según él, estaba desbordado porque su mamá no estaba. Entonces se grabó un video y estaba haciendo un bizcocho. Imagino que quería hacer una torta. Es como Marcelo lavando ropa. Como comentado. Es lo mismo. Oye, a propósito del mundo del deporte, una noticia bien impactante y triste. Ayer fue trending topic nuevamente Montillo, ¿no? El jugador de la Universidad de Chile. Porque recordemos que se murió su abuelo de coronavirus. Una semana su papá. Y ayer internaron a su mamá. No, sí. ¿Me vas a creer? Qué terrible. Así no, que, sí te creo. Muy triste. Ya. Ya, 3-1. Ustedes arriba. ¡Vamos! Una sola persona había puesto a Rafael Nadal. Yo pensé que iban a llegar más personas. A ver. Oye, con esto se define todo. ¡Ay! Un día como hoy, pero del año 1912. Muchos años. Se hundió el Titanic. No te puedo creer. ¿Se hundió? Sí, el mayor transatlántico del mundo. Mundo. Del mundo. Ay, pero ¿qué pasó con la caleta? Caleta está ahí. Se me fue la señal. Se me fue la señal. Se te va a veces. Bueno, eso el es mayor, mal. El mayor transatlántico. El vamos, chileno. Dilo tú. Transatlánticos. ¿Cuánto? ¿Por qué? Son varios. Transatlántico. ¿Cuánta gente murió en el hundimiento del Titanic? ¿Y quién es el número exacto? No me digan 12 millones de personas, 12 millones. No, deben ser unas 2.800 personas. Mira, alguien dice muchísimas. Tiene razón. Muchísimas. ¿Cuánto dijiste tú, Marcelo? 2.800. No, un poco menos. 2.400. Dije un poco menos. 2.600. Mira, por ejemplo, Fernando Porter dice 1.750. Anda bastante cerca. 1.770. Mario Sáez dice caleta. También tiene razón. No, vale, pero se puede googlear, ¿o no? Se cuenta. ¿Sí? Leo DiCaprio, que murió congelado, ¿murió en el Titanic o posterior? Abajo del Titanic. Igual la mujer mala onda no lo dejó subirse a la tabla. No, pues cabían. Y cabían, está demostrado. Está demostrado. Que pero, podía. ¿Sabes qué? Leonardo DiCaprio murió de hipotermia. Sí, pues, es otra cosa. Sí, pero cuando hablas de esto. Es la gente que se pegó el quiñazo contra la hélice cuando cayó de arriba. ¡Fa! Ese gallo murió así. Ya. Les ganaron. ¿Cuánto eran? 1513 personas murieron en el hundimiento del Titanic, incluido Jack. Te digo una cosa, tu respuesta. Pero igual ganaron ustedes. Pero tus respuestas son confusas, porque yo dije, ¿cuánto? ¿2500? Dijiste un poco menos. De 2500 a 1500 no es un poco menos, es harto son menos. Marcelo, son 500 pesos. ¿De qué estás hablando? Nada que ver, 1000. Yes, igual ganaron. Ganaron 3-2. Los felicito. 3-2. Estuvieron bastante bien. Hace tiempo que no ganamos. Vamos a una canción. Vamos, a ver qué tira. Mira, estos son los Kiss. El beso. Oye, ayer era el Día Internacional del Beso. Sí, no lo pudimos celebrar. Está en retirada. ¡Vamos! Yeah, yeah. You show us everything you got. You keep on dancing till the roof gets high. You drive us wild. We'll drive ya crazy. Say you wanna go for a spin. The party's just begun to let you in. And you drive us wild. We'll drive ya crazy. You keep on shouting. You keep on shouting. Come on, clap your hands. Clap those hands. I wanna rock and roll all night. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, aquí estamos cuando son las 9 y... Saludamos hoy día a quienes se llaman Máximo. Maximus. Uno se acuerda al tiro de el hijo de Cecilia Bloco, que ahora ha vuelto a aparecer en los medios porque va a hacer un programa de televisión o va a participar en un programa de televisión para ir en ayuda o demostrar los avances en el mundo de la medicina en torno al cáncer. Tú sabes que quieren traer una máquina a protones, que es la que... Protones, que parece que funcionó muy bien para su hijo y quiere traerla a Chile y para eso hacer este programa. Máximo, bueno, Menem, entonces. Máximo. Y está Maximus, el de Máximo, sí, Chambones. Máximo. Y Máximus, sí, claro, de Gladiador. Ese, Máximo. Y el hijo de ¿cómo se llama? De Kirchner, pues, Máximo Kirchner. Claro, bueno, hay muchos Max que en realidad son Máximos, ¿eh? Pero bueno. Ah, también, claro. Sí, pues ya hay mínimos también, ¿eh? Pero no lo vamos a decir. A ellos no les toca hoy día. No. Es el tiempo de los máximos. Entonces hoy día, oye, como dijo la Carleta, un 14 de abril, pero de 1912, el naufragio del Titanic cuando chocó con ese gran judío que era Iceberg. Iba navegando por ahí. Claro. Oye, en 2009 fallece el Jorge Kaplan, alcalde y médico cirujano, trasplante de corazón. Sí, era famoso por haber sido el primero en hacer trasplante de corazón en nuestro país. Bueno, lo de Maduro, que ya lo comenzó. Todas estas cosas ya las comenta la Carleta en sus preguntas. No. Sí, Nicolás nos Maduro. No. Está de cumpleaños el presidente, el expresidente del PS, Gonzalo Martner, y el segundo me lleva es Fanta. Pensé que es dueño de la bebida. Mira, no te puedo creer. Él es de fantasía, entonces. Claro. Oye, está también el político de ultraderecha de Vox España, que está enfermo de coronavirus, ¿eh? Santiago Abascal. Y la actriz norteamericana Sarah Michelle Gellar. Oye, estaba viendo una noticia sobre el príncipe Harry, que dice que... ¿Qué le pasó? Es que dice, Archie no crecerá así por la familia real. O sea, que quiere... La idea desde siempre era salirse de la realeza para ser una persona normal. Pero yo me imagino ese cabro chico cuando grande, man. ¿Qué? ¿Era rey? ¿Pero qué hicieron, weón? ¿Qué hicieron, idiotas? Claro, que renuncia así, no tiene elástico. Entonces, no, y el pobre tratando de encontrar a Torombolo, porque ¿cómo le ponen Archie? Archibald. No. Qué pésimo lo han hecho ahí esos padres, ¿eh? Cuando uno lo que quiere es el privilegio y el poder. Sí, ¿eh? Exactamente, bueno, no perderlo. No. Oye, hoy día a las 10:30 el presidente Sebastián Piñera, junto a el ministro de Educación, junto a Catalina Paró, que es del Consejo Nacional de Televisión, junto a Ernesto Corona, bueno, un montón de gente del mundo de la televisión, va a... ¿Qué hace con toda esa gente? Sostiene una reunión. Parece que es por el tema de hacer una especie de franja educativa, es una de las razones, que estarían reuniendo, hacer como una especie como de franja educativa común para los niños que están en las casas que no tienen acceso a internet. Es el momento de hacer una cadena nacional de City Tour. Mira, ahí está uno de los programas educativos. Y no, no recurrir a Marcelo de Cachureos, que o los bochincheros. ¿Hasta cuándo con eso? Felipe Alessandri, que hoy día en la mañana, a las 7:40 de la mañana, está con esta campaña que se llama Santiago Te Cuida. Tiene una campaña de traslado gratuito de medicamentos y de mercadería, de alimentos a adultos mayores de su comuna. Además informó que están arreglando el socavón que está ahí en la Alameda, que se formó ayer. De agua. En 6 días van a tenerlo solucionado, dijo el alcalde hoy día. Igual es más largo de lo que pensaban. Pero deberían pegarle una revisada a todas las cañerías, esas se están reventando de vez en cuando todas. Oye, ¿viste en el hospital nuevo, en el Félix Bulnes, que creyeron que era la lluvia del fin de semana y era una cañería de hospital nuevo? Sí. Van a tener problemas ya. Pero la posventa, tiene que preocuparse la posventa. Claro, pollo. Bueno, sí. Hoy día a las 11. No, dale, por favor, Marcelo. No, es que esto es increíble. A las 7 de la tarde nos va a competir Marco. ¿Nosotros a qué hora hacemos? A las 8 estamos con Plaza desde la casa. A las 7, José Antonio Kast va a conversar, no va a saber con quién, con Bolsonaro. Chuta, vale, va a ir súper bien. Cáchate. Pucha, ¿para qué avisan de ahora nos va a robar todo el rating? El olor a azufre. Y el, huele a azufre. Oye, y hoy día se celebra una nueva sesión de la Mesa Social de la Salud en el Palacio de la Moneda. Hoy, ojo que hay nuevas discrepancias entre el Colegio Médico y algunos integrantes de ahí. Así que vamos a ver qué pasa con eso, ¿ah? ¿Eh? Sí. Ya, ahora, listo. A ver qué más tenemos. Diputado, Senado. Fome, está igual, ¿eh? Gonzalo Blumel. Las pymes. Fome. ¿Ya? Índice de inventario hoy día. Qué bueno es el índice de inventario, gente que inventa. Y hoy día se sabe qué inventaron. Instituto Nacional de Estadística lo va a conocer a las 9 de la mañana. A las 6 de la tarde en el Congreso Nacional, en la sala Jaime Guzmán, mira, la Comisión de Seguridad Pública del Senado recibe al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, que va a estar vía videollamada, para conocer sobre la agenda de reformas a carabineros. ¿Te acuerdas que ese era uno de los proyectos ancla antes, pues, cuando estábamos en enero? Y ya. Ahora mira cómo penan las ánimas. Es verdad. Bueno. Ya, ahí está. Vamos a revisar entonces nuestra encuesta del día de hoy, que tenía que ver con el anuncio que a las 11, 12 del día va a ser el ministro Mañalich de cuáles son las zonas que ahora van a estar bajo cuarentena total. O en realidad son 7 días, son ya 7 días. Y Lavín apareció de nuevo en pantalla hoy día en un matinal, cosa que es inédita, diciendo que postulaba a la Florida y Maipú. Ah, pero es como esos juegos, dice, yo postulo a Juan. ¿Qué le pasa a Lavín? Bueno, ok. Vale, por favor. Bueno, tenemos 852 votos para la encuesta del día 2 de hoy. ¿Piensas que tu comuna necesita la cuarentena obligatoria? El 10% dice que no, que su comuna no lo necesita. El 10,8% dice que no tiene todos los datos para tomar una decisión de ese tipo. El 36% piensa que todo Chile debiese estar en cuarentena por parejo. Y el 42% piensa que sí, que su comuna debiese tener cuarentena total. Es decir, más o menos el 80% de la gente, o casi prácticamente el 80% piensa que iría en una cuarentena total. Mira, oye, y en temas internacionales solo acaba de pasar un escándalo, porque hace unos días Taiwán, el país, dijo que le había mandado una carta en diciembre a la OMS advirtiéndole sobre esta pandemia. La OMS dijo que no había recibido ninguna carta y hoy día el gobierno de Taiwán acaba de publicarla. Dice que reveló varios mails que se le enviaron a la OMS en diciembre alertando sobre la epidemia de coronavirus y que actuara. Así que apuntan los dardos sobre el director. ¿Y por qué? Pedro Sadión Adriquievenus. Taiwán tenía el dato de China, pero que querían muere de sapo, le dijeron los chinos. Es que Taiwán no es China, es China. Muere de viejo. Nacionalista, le dicen. Muere de viejo, no de sapo, le dijeron. Exacto, Marcelo. Pero bueno, Taiwán es uno de los países que ha podido controlar las curvas, ojo. Bueno, a todos nos gusta vivir curvas. Grandes momentos y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos duplex con exclusivas terrazas con quincho privado. Además, disfruta de su espectacular diseño y espacios más creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Oye, ¿sabías que si eres pyme y estás en BCI puedes postergar tus pagos hasta por 6 meses en tu crédito hipotecario? Acceder a capital de trabajo adicional, reorganizar tus créditos comerciales. Solo tienes que contactar a tu ejecutivo comercial o entrar a bci.cl a partir del 7 de abril. BCI, seamos diferentes. Qué lindo te sale, Marcelo. Queremos que te quedes en casa, por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras. No salgas, así te cuidas y cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Para la junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora a Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel.